Puedo ver el miedo en tus ojos al momento de atraparte. No intentes hacer nada, no puedes escapar. Deja de actuar como un imbécil, deja de actuar como un niño. El error fue tuyo al meterte en mi camino. No empieces con estupideces como quiero vivir. Si todo lo que nace tiene que morir, a ti solamente te llegó la hora. No vengas a llorar ahora. Deja de buscar una forma de librarte. Por ninguna parte hay una salida. Tu vida la tengo en mis manos. Deja de mirar con esa cara de asustado. No me vas a detener, no me voy a devolver. No, si el tiro es certero no lo vas a saber. No, vas a saber. No hay remordimiento ni arrepentimiento. Para mí tú ya no existes, para mí tú ya estás muerto. Enfrenta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Acepta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Enfrenta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Acepta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Te veo ahora. Saluda, no me saluda. Saco mi arma para disparar. Con mi cerebro no pasan dudas. Si crees que estoy jugando, quieres cooperar con mi arma, dame ahorita su tunazo en la mano, en la cara. No importa dónde te caiga, no. Mira bien para dónde se carga la balanza. No tiene nada contra mí y yo nada contra ti. Me pongo a bregar contigo antes de borrarte y darte el fin. Ya lo ves, sí, ya lo ves. Esto acaba de ser un misterio. Te diste cuenta, no estoy jugando y que estoy hablando en serio. Esa es la palabra correcta. No suplique, no me llores. No siento pena aunque me llores. Arrodillado en su pecado, tampoco un malato. Solamente una gran fiesta celebrando tu fracaso. Enfrenta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Acepta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Enfrenta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar. Acepta esta mierda suplicando de rodillas. Te condeno con tu vida. Solamente por matar.